Preocupación de vecinos de nuestra comunidad por aparición de volantes nazis en nuestra región. Algunos arrojados en determinados lugares de nuestra ciudad, generalmente el centro, otros pegados directamente. Y en los últimos días recrudeció la cosa porque se denuncia que aparecieron panfletos nazis ahora pegados en un estudio de abogados, ¿no? Lanzados ahí en un estudio de abogados de acá de nuestra ciudad. Uh-huh. Uno de los que ha manifestado su preocupación públicamente es el ex legislador y referente de un sector del peronismo, Mario Sabatella, con quien estamos en comunicación en estos momentos. Mario, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Preocupados, igual que vos, por lo menos por este tema, ¿no? Contanos, porque has posteado por allí en las redes y también has hecho público por otros medios tu preocupación por este tema. ¿Cómo es la cosa, Mario? Mira, yo lo veo con honda preocupación. Nosotros ya lo veníamos mirando con honda preocupación cuando ya hace más de un mes hubo en dos oportunidades que aparecieron panfletos, que alguno puede quitar la entidad y decir que se tratan de tres o cuatro pavos ignorantes que salen con estas cuestiones. Uh-huh. Cosa que nosotros no compartimos, y de hecho desde nuestro sector el doctor Campano en aquel momento formuló una denuncia penal en la Justicia Federal. Claro. Y creo que ahora se ha dado un paso más en esto, han dado un paso más esta gente, demostrando que no son tres pavos, como te decía, o cuatro tontos que hacen una cosa de esta, porque avanzan en un estudio jurídico, pero no por el hecho de que se trate de un simple estudio jurídico, sino que es el estudio jurídico donde ejerce su profesión un colega que es el representante nacional de la DAIA en Viedma. Entonces, creemos que acá hay una cuestión que va más allá de una simple publicación de panfletos. Acá estamos hablando de un sector de gente que está al menos medianamente organizada, y vemos también que desde la Justicia Federal por ahí no se avanza en la investigación en la medida que nosotros creemos que se debe hacer. Uh-huh. En aquel momento, cuando el doctor Campano hace la correspondiente denuncia penal, pidió a la realización de algunas medidas de prueba, entre ellas, la ubicación a través de las pantallas, de las cámaras que hay de seguridad que hay en la ciudad. Aparentemente, y este es un dato a confirmar, porque recién el doctor Campano creo que el viernes va a tener acceso nuevamente al expediente. Con esta cuestión de la pandemia es un poco complicado, porque hay un seguimiento más virtual. Se habría informado que no se pudieron recoger las imágenes, y creo que se debe investigar aún más, y también debería intervenir la Secretaría de Seguridad y Justicia de la provincia. Si se hace un laburo de inteligencia, un trabajo de inteligencia, uh-huh, Viedma no es una ciudad tan grande, uh-huh, la comarca no es tan grande como para encontrar elementos. Tengo entendido que en el día de ayer, también o antes de ayer, los panfletos aparecieron, también hubo algunos en Casa de Gobierno, cercano a Casa de Gobierno y al Poder Judicial. Uh-huh. Y mira, yo hace un tiempo atrás tuve un accidente en la bicicleta y la cámara tomó exactamente el momento de mi accidente. Después que la justicia no haya todavía aún hallado al responsable del accidente, es otro cantar, pero la cámara tomó la imagen de mi accidente, uh-huh, claramente. Uh-huh. Quiere decir que si se pone voluntad y se le da entidad a estos hechos, es una manera de... creo que es un tema a resolver y actuar con el rigor necesario, porque sabemos cómo estas cosas comienzan y no cómo terminan. Uh-huh. Ayer hablaba, intercambiaba opinión con un vecino que también le restaba entidad a esto, y bueno, cuando el nazismo surgió en Alemania, allá en los principios de los años 20, nadie le daba entidad, lo trataban de tres o cuatro idiotas que salían con algún tipo de actitud, y con el tiempo el mundo terminó con más de 300 millones de muertos. Uh-huh. Así que creo que hay que darle importancia por eso en nuestra manifestación, y como te digo, hay un claro sesgo, aparte, bueno, sabemos que el nazismo es antisemita, uh-huh, en la actitud hacia un colega que representa a la DAIA, hay una clara actitud de antisemitismo marcada. Mario, los lugares donde fueron encontrados estos panfletos, me imagino que son lugares públicos cubiertos por las cámaras que vos mencionás, ¿no? Sí, sí, de hecho, en las calles de Viedma, creo que apareció en algún momento en la calle Buenos Aires, en algunas plazas, y bueno, fueron publicados dichos panfletos, bueno, en el piso, en los lugares donde aparecieron. Sí. A mi entender, no es tan difícil detectar luego de tantas apariciones de dónde uh-huh. proviene esto, realizando, creo que el Estado, tanto a nivel del Estado Nacional, a través de su Fuerza de Seguridad, sus organismos de inteligencia, claro. y la provincia misma, si hay voluntad, creo que esto debería ser esclarecido. Ahora, al margen de esta búsqueda de prueba de parte de la justicia, ustedes y quienes han participado en esta denuncia, ¿tienen alguna sospecha? Mira, hay solo... A mí me llegó algún tipo de rumor, pero yo no puedo manejarme en base a rumores. Yo tengo que tener la certeza. Algún rumor, algún comentario hay, pero no me gusta. Yo soy hombre del derecho y no me gusta efectuar acusaciones sin tener mínimamente un sentido de la veracidad de la afirmación. Pero... son puntas que deben investigarse y debe analizarse claramente, ¿no? Bueno, vos has mencionado lo que ha significado en la historia de la humanidad la presencia del nazismo con millones de muertos. No te estoy escuchando bien, Pato. No, digo, vos mencionabas recién el hecho de lo que ha significado para la humanidad la existencia del nazismo, ¿no? Está clarísimo eso. Ahora, en la Argentina, ¿hay alguna legislación específica que prohíba la propagación de propaganda nazi? ¿Hay alguna ley, alguna norma concreta? Sí, en el Código Penal está establecido. No tengo exactamente, no soy penalista particularmente, pero hay legislación en el Código Penal y hay acuerdos internacionales a la que la Argentina ha adherido, y sabemos que cuando se adhiere por ley del Congreso, a acuerdos y tratados internacionales, por nuestra Constitución, pasan a tener muchas veces de estas arreglambre rango constitucional. Y sí, y hay sanciones, y hay condenas, fundamentalmente porque se trata de incentivar al odio uh-huh. racial, religioso, claro. étnico, así que lo hemos, está legislado, uh-huh. así que la justicia tiene, como decimos, la obligación de actuar, investigar y poner todas las pilas para dando la importancia que esto debe tener. Claro. Y en este caso, bueno, quien es sabemos que esto es una cuestión de competencia federal, pero entendemos también que a través de los organismos de seguridad de la provincia de Río Negro deben ponerse a investigar esta situación. No, yo no le quito entidad, como hay muchos vecinos que dicen, son 3-4 loquitos, 3-4 pavotes, 3-4 ignorantes, que yo no creo que sea tan así. Fundamentalmente, podría llegar a ser una posibilidad hasta lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Ir directamente al estudio jurídico de un abogado que es representante de la DAI en Viedma. Claro. Y ya pasa de ser una jovita, como uh-huh. pueden entender algunos, a ser algo que hay que tomar verdaderamente en serio y con responsabilidad. Ahora, cada tanto nos informamos de situaciones de como estas, ¿no? Inclusive hasta de desfiles, ¿no? Y qué sé yo, apareciendo con los distintivos nazis, con la simbología nazi. Se ha hablado mucho últimamente de casos allí en La Plata, por ejemplo. ¿Vos crees que está recrudeciendo esto en el país últimamente? ¿Hay más data de otros lugares del país donde esté pasando lo mismo? Bueno, un bombazo hace poco en Bahía Blanca, así que a una unidad básica. Uh-huh, sí, sí. Así que yo creo que ha recrudecido, hay sectores, de hecho, en las redes uno observa cuestiones, publicaciones. ¿Hola? Sí, te escuchamos, perfecto. Sí. Hay publicaciones en las redes de neto carácter golpista y antidemocráticos, desvalorizando totalmente la democracia y el un colega tuyo me acompañó algo, mira, esto está circulando en las redes, y que no solo de contenido, no con contenido nazi, pero con aquellos seguidores de la escuela de Milton Friedman que han logrado aplicar esos planes económicos en el lugar, comenzando por Chile en su momento, vos lo conocés muy bien. Hicieron un golpe de Estado, iniciaron las prácticas de esa política económica en Chile, y que después han ido avanzando con ese capitalismo del desastre aplicado en Estados Unidos con motivo del Katrina en la zona de Nueva Orleans, lo han hecho en Irak, en la cual prevalece el negocio, no solo de los grupos económicos de empresas armadas, especialmente para generarse ganancias, con hasta ejércitos privados de mercenarios que propias empresas de Estados Unidos enviaron a Irak. Hay un libro de una canadiense, creo que se llama, el apellido es Campbell, que refleja claramente esta situación, y la única, es decir, hacen negocios con el desastre, con el temor, con el miedo, y son las políticas que se aplican. Acá hay que estar muy alerta. Yo creo que el mundo en este momento todavía no están dadas las condiciones, pero hay exponentes de esta cuestión, como el señor Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Bueno, Mario, esperemos que esta alerta que hacen ustedes y esta denuncia penal prosperen y tengamos conocimiento finalmente de quiénes son los que andan haciendo estas cosas acá por nuestra región, ¿no? Con por lo menos algo que se podría calificar de apología de la violencia, lo mínimo, ¿no? O sea, lo mínimo, ¿no? Con estas simbologías nazis que aparecen de vez en cuando. Gracias por el contacto. Hay incitación a la violencia más que apología, y bueno, el doctor Campano es quien está en la causa. No sé ahora con esta situación nueva, el doctor Cohen seguramente se presentará, al ser afectado directamente, se presentará, calculo que como querellante o parte en la causa, es un análisis que lo hago como abogado, conociendo cómo funciona el sistema, y ojalá se determine quiénes son los autores de estos hechos. Así que muchas gracias a ustedes por prestarme el micrófono para expresarlo, cómo estamos viendo esta situación. Bueno, gracias a vos por el contacto. Abrazo. Abrazo. Muy bien, Mario Sabatella, entonces, vecino de Viedma, primero que nada, luego ex legislador, referente de un sector del peronismo de acá, de nuestra provincia, conversando con nosotros a propósito de esta aparición de panfletos nazis en nuestra ciudad.